amor que me demuestra llave, no es amor, parece un embrollito. Cuando llego ella empieza a mirarme, pa' ver si me encuentra un detallito. Si me río dice que es picardía, y si estoy bravo es huyendo al reclamo. Siente celos de mí cada día, y hasta cuando me encuentro a su lado. Yo no sé por qué se porta así, si ella conoce a mi condición. Si cuando ella me conoce a mí, se dio cuenta que era queretón. Y ahora quiere hacer de mí lo que no quiso hacer Dios. Si él quiso que fuera así, así tengo que ser yo. Claro. Yo que vivo dando